Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí. Ahora, de allá que nos puedan entender, ese es otro cantar. Este programa, hecho por jóvenes para jóvenes, sí lo vas a poder entender. El bigote de Sarmiento. El primer programa hecho por estudiantes secundarios de la UNCUTO. Un programa de radio realizado por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Todos los martes de 16:30 a 17:30. Sintoniza el bigote de Sarmiento por la FM 107.9, Radio Abierta. Seguinos en el Instagram El Bigote de Sarmiento. Baja la app para Android en la página web de Unidiversidad. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. El Bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. Donde se muestra lo que se oculta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a El Bigote de Sarmiento, la radio del Liceo Agrícola. Bueno, estamos con Sol, estamos con Lautaro, estamos con Kevin y estamos con Ismael y bueno, yo, Elisa. Hola. Bueno, hola. Tenemos un par de integrantes nuevos. Ah, porque hablaba así. Oh, un par. Bueno, se presentan. Preséntense. Bueno, soy Ismael Páez, ya estuve en la anterior edición hablando sobre el CEG, así que además de eso. Hola, yo soy Kevin Puca y este es mi primer día. Como si fuera un trabajo. Bueno, lo importante es que fluya de su interior. Hoy vamos a debatir y charlar un poco con lo que ha estado pasando en Chile. Y ahora acá en Mendoza. Claro, lo Chile. Que pasó ayer en Mendoza. En la Plaza de Chile. Y vamos a tener una entrevista con los chicos que han venido desde Colombia. Han venido al Liceo Agrícola nuevas personas. No, es que tuvimos un anterior programa en el que entrevistábamos a chicos de Colombia que se habían quedado en nuestros cursos. Porque, bueno, acá en el taller de radio la mayoría somos de segundo. Así que, bueno. Somos todos de segundo. Y los habíamos entrevistado y ahora han venido más chicos, pero no están en segundo. Así que, bueno, en el segundo bloque los vamos a entrevistar un poco y... conocerlos. Vienen con otro proyecto. Sí. Recién nos estábamos riendo porque terminó muy abruptamente nuestro primer bloquecito. Así que, bueno, en el primer bloquecito. Ah, hablamos de que, bueno, en este bloque, íbamos a charlar un poco sobre lo que estaba sucediendo en Chile y sucedió ayer en Mendoza, en la Plaza Chile también. Y bueno, les íbamos a mostrar, bueno, mostrar no, hacer escuchar un video que filmó Macarena Segovia, una periodista chilena de El Mostrador. Santiago de Chile, 21 de octubre. Nos encontramos acá en el epicentro de las manifestaciones que se han desarrollado durante 4 jornadas en nuestro país. Unas manifestaciones que han sido inéditas en la historia de la democracia reciente acá en Chile y que además han terminado no solamente con fuerzas especiales en las calles, sino que también con los militares. Cabe destacar que esto nunca había ocurrido aquí en nuestro país. Es primera vez en democracia que se determina que son los militares quienes van a determinar la seguridad del interior. Las manifestaciones iniciales, que no eran tan generalizadas, comenzaron alrededor de una semana atrás, en donde los estudiantes secundarios, los que van a la escuela de nuestro país, empezaron a convocar a evasiones masivas en el metro. ¿Por qué? Porque había un gran descontento social debido al alza en 30 pesos chilenos del pasaje del metro, que es el principal medio de transporte del 70% de la población que hay en Chile, lo que significó... Perdón, que viene... Están tirando bombas lacrimógenas. Son muy tóxicas, por eso me tengo que correr un poco. Son finalmente para disuadir. Esto pasó porque hubo esta alza de metro, del pasaje de los metros a 830 pesos. Eso es un costo mensual de más de 40 mil pesos para las familias chilenas, teniendo en cuenta que acá en Chile el sueldo mínimo y el sueldo promedio no supera los 500 mil. Esta alza de los pasajes del principal medio de transporte en Chile lo que hizo fue convertirse en un detonante. Un detonante para una serie de injusticias sociales, como se determinan acá en Chile. Las manifestaciones y la evasión en el metro de Santiago de Chile es solamente una de los tantos problemas sociales que se vienen acumulando durante 30 años de democracia, desde que retornó la democracia acá en Chile en 1990. El alza del metro en los pasajes es solamente uno de los problemas que aquejan a la sociedad chilena. Cabe destacar que el costo de la vida acá en Chile es uno de los más altos. Por ejemplo, la desigualdad y la concentración de la riqueza es una de las más grandes también en Latinoamérica. El 1% más rico de nuestro país concentra más de un 26% del Producto Interno Bruto. La pensión mínima en nuestro país es de 180 mil pesos, que es garantizado por el pilar solidario que entrega el Estado, el equivalente a unos 210 euros. Y el salario mínimo en Chile es de 301 mil pesos chilenos, el que equivale a 370 euros. Todas estas condiciones, acompañadas de una salud pública que no da abasto, acompañada también de un sistema de previsión social y de pensiones que es administrado por el sistema privado y que hace años ya que se está manifestando que debe ser cambiado a raíz de la ciudadanía, lo que finalmente terminaron haciendo es generar una olla a presión, un estallido social que hoy tiene copada todas las calles de nuestro país. Escuchamos un audio de Macarena Segovia, una periodista de El Mostrador, que nos hablaba y a la vez se escuchaba un poco el contexto en una manifestación que hubo en Chile debido al aumento del boleto para el subte. Sí, igual no fue la única medida por qué se tomaron estas manifestaciones, sino fueron un bloque, o sea, un conjunto de cosas las cuales terminaron de explotar con este aumento del transporte. Por ejemplo, que el costo de vida en Chile es muy caro y es como es uno de los más caros de Latinoamérica y el sueldo mínimo no alcanza para vivir con el aumento del boleto. contar que tienen escuelas pagas, no hay escuelas públicas, y los hospitales también, privados. Lo cual, digamos, de algún modo, esto generó que se rebalsara el vaso y, bueno, sucedió que sucedió. Lo que veníamos a hablar un poco era sobre las represiones que hubieron por parte de la milicia chilena. De los carabineros. Bueno, esto empezó desde la evasión al tren, las cuales hubo como en protesta de este aumento y otras cosas más. Y los carabineros llegaron con ansias de poder y empezaron a presionar a los manifestantes de formas violentas, inhumanas, que también... Bueno, principalmente consistían en ingresar al metro sin pagar en forma de protesta. Y bueno, y surgieron las represiones. Esto sucedió en Santiago principalmente, porque es donde hay metro. Pero después se unieron otras provincias. Ajá, claro. Contar que hay una gran cantidad de gente detenida. Hay también muchas personas, alrededor de unas 36 hasta el momento, personas heridas por armas de fuego. Y hay videos por todos lados, audios que muestran cómo los policías, los carabineros, reprimen. Hay un video muy fuerte de cómo pasan por encima de una persona con un auto, o sea. También hay informes de muertes producidas por carabineros contra manifestantes, sin ser estas, aunque estén manifestándose de una forma violenta algunas veces, no es un contexto para poder dispararles a cuerpo sin antes ser avisados, porque hay videos en los cuales se ve que los carabineros ni siquiera avisan y empiezan a disparar contra el cuerpo en plazas o manifestaciones en otros lados. Bueno, que los manifestantes son principalmente jóvenes, muy jóvenes, como de nuestra edad, tenemos 14 aproximadamente. ¿Jóvenes? Silencio incómodo. Nada, que es muy fuerte lo que está sucediendo. Y principalmente que son jóvenes, o sea, y están siendo maltratados. Sí, igual ahora no solamente son jóvenes, sino que también se ha unido todo el pueblo chileno y algunas naciones y pueblos, o sea, hay chilenos en otros pueblos, en otras naciones. Por ejemplo, yo he visto que en Berlín, Alemania, han sido el consulado chileno de esa nación, han salido a manifestarse. Y ahora lo que pasó ayer en la Plaza Chile también. Claro, por si no lo saben, ayer en Plaza Chile ocurrió una manifestación, una marcha pacífica a favor de y los chilenos que por cierto tienen toque de queda, entonces tienen prohibido salir de sus casas a cierta hora. Entonces en la manifestación de ayer se suponía que iban a andar alrededor de la plaza, estuvieron tocando música, si no me equivoco, y apareció la policía, los bomberos, y empezaron a reprimir. A reprimir de forma violenta, a golpear gas, bueno, todo eso. ¿Cómo está pasando en Chile? Gas lacrimógeno, agua. Sí. Bueno, estaría bueno también que nos contaran qué piensan, si sabían del tema, por el Instagram, como... El Bigote de Sarmiento. El Bigote de Sarmiento. Y bueno, nada, Y otra cosa también es un dato de vital importancia, que el camión que se está usando para las represiones, que tira agua, como el de los bomberos, nunca había sido usado, o sea, cuando fue creado nunca había sido usado hasta este momento, que es un momento histórico, ya que ha sido que el pueblo chileno contra el gobierno y contra la gente de arriba, que en momentos de democracia era la primera vez que pasa. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, que bueno, acá sacan leyendo una fuente de, creo que es una persona chilena, nos dicen que el presidente de Chile, Piñera, disminuyó el costo supuestamente para calmar las manifestaciones, pero las manifestaciones no son solamente por el costo del boleto, son porque el costo de vida en Chile es muy caro y bueno, el aumento del boleto fue como la gota que rebasó el vaso. Y también una cosa más es que tipo los chilenos se han dado cuenta que la persona que nace pobre va a ser pobre en Chile, que no hay forma de salir adelante teniendo educación privada, pues no siendo el caso en Argentina, por ejemplo, que las universidades son públicas, que hay universidades públicas, pero en Chile no hay nada público de universidad. Y bueno, queríamos hablar un poco de esto porque no es un hecho muy difundido por medios, por redes sociales sí, más o menos, pero debería ser más difundido porque por medios hay represión también. Claro, eso, que no ha sido tan visto por parte de un bloqueo que ha impedido que la gente llegue a enterarse. Saber que nosotros pagamos el boleto estudiantil 9 pesos, el boleto estudiantil. Allá pagaban 800 pesos y con el aumento pagan... 800 pesos chilenos, claro. Chileno, claro. Pagan alrededor de 830, 816, una cosa así. Que es uno de los boletos más caros de Latinoamérica, del transporte público. Y otra cosa, volviendo al tema de los medios, me gustaría recalcar que los medios de Chile, las televisiones como TVN o transmisoras, han sido manipuladas muy evidentemente por los medios, ya que no muestran bien las represiones, solo muestran, el gobierno chileno quiere volver el pueblo contra el pueblo, y la verdad es que, bueno. Sí, la verdad, bastante fuerte lo que está pasando, y bueno. Estaría bueno difundir para que, bueno, todas las personas traten de saber un poco sobre el tema, y nada, si nadie más tiene algo para agregar. Ah, y si quieren contarnos su opinión sobre este tema, ustedes ya saben, tenemos nuestro Instagram, El Bigote de Sarmiento, vamos a hacer un par de publicaciones y nos gustaría que nos dieran su opinión, tanto en lo que está pasando acá, que en la Plaza de Chile, tanto como en Chile. Y si nos quieren mandar algún aporte, alguna nueva información, sí, bueno, ya saben dónde enviárnosla. Vamos a proceder a escuchar un poco de música. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Thank you. Dicen que está todo mal, bueno. Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. Bueno, estamos de vuelta con el bigote de Sarmiento. Y bien, vamos a retomar un poco lo que estuvimos hablando sobre las protestas que han habido, las manifestaciones que han habido en Chile. Y bueno, decir que creo que todos en esta sala estamos de acuerdo que si tienen alguna información, si nos quieren contar algo, pueden enviárnoslos al Bigote de Sarmiento, nuestro Instagram, para que nosotros también nos enteremos un poco más y para estar todos informados y saber sobre lo que estamos... Y bueno, volviendo al tema de las manifestaciones y represiones, también quería aclarar que los carabineros, aunque parezcan, no todos son malos, porque hace poco se vio un video en el cual los manifestantes con los carabineros hicieron un tratado de no violencia entre ellos, o sea, informalmente, no fue globalmente, sino que al ver esto, los manifestantes fueron y abrazaron a los carabineros estaban llorando, ya que se dieron cuenta que están luchando contra su pueblo. No está luchando contra enemigos, sino contra su propio pueblo. Que, bueno. Bueno, también comentar que hubo mucha, por parte del pueblo en sí, gran cantidad de violencia, si se quiere. No es decir, estamos a favor de la violencia ni nada, pero que, por ejemplo, que se prendieron fuegos edificios. Hay algunos hechos, como por ejemplo edificios que se han prendido fuego por parte de los carabineros, de la policía. Por ejemplo, el Sodimac, que ayer se quemó un Sodimac, fue prendido por carabineros, o sea, por militares, su objetivo es poner al pueblo contra el pueblo, porque hay manifestantes los cuales son pacíficos, que quieren manifestarse de una forma pacífica y que no haya más violencia entre manifestante a carabinero y de carabinero a manifestante, pero también... hay gente que no quiere eso. Una pregunta, ¿qué es un Sodimac? Un Sodimac es una cadena, hay uno acá en Mendoza, una cadena de construcción como Lisi, uno de esos que es bastante grande en toda Latinoamérica. Reiterar o repetir que son jóvenes, son chicos desde 14, bueno, no sé si tan 14, pero desde una edad adolescente hasta gente adulta que ha sido golpeada. Hay niños imágenes, hay videos de niños de 14, no, 7 años, 8, que claro, han sido golpeados. 7 años que estaban andando en bicicleta hasta a cierta hora y fueron golpeados, todo. Sí. Gente, abuelos que estaban caminando, que quizás estaban en la marcha, pero no con una postura violenta, también fueron golpeados, fueron atacados por la policía. Sí, y también hay un video en el cual los carabineros tiran una granada de gas pimienta a una casa, porque en esta casa habían banderas de manifestación pacífica, y han tirado, también han pasado con helicópteros tirando gas pimienta a las manifestaciones. Bueno, yo acabo de leer hace un rato de que aproximadamente 15 personas ya han muerto, y es muy triste el tema, porque ninguno tiene razón para ser violento, pero, o sea, las personas que no hacen nada no deberían ser lastimadas. Es muy fuerte todo esto. Quería decir que hay que comprobar cualquier información obtenida, porque no toda puede ser verídica y puede ser manipulada para diferentes decir que 15 personas muertas, que es cierto, sigue apareciendo gente muerta, gente herida, y hay gente, que es lo peor, me parece, desaparecida. Gente que se la han llevado como para mantenerlos asustados. Gente desaparecida, violada que, también. Violada. Como sucedió acá en la Argentina, como sucedió acá. Sí, volviendo a esos tiempos del 76, de la dictadura esa tan cruel que nos dejó el país, volviendo a esos tiempos, secuestrando personas sin tener un contexto para ello, ya que las secuestran, las maltratan, las torturan y después las dejan por ahí sin saber, dejarlas como si fueran basura, más que otra cosa. Se han visto muchos, hay una página en Instagram que no me acuerdo del nombre que está subiendo todos los desaparecidos y hay un montón de publicaciones de todos ellos. Claro, también lo que contábamos de que están en un toque de queda, no sé desde qué hora, me parece que es desde las 6. Ya terminó, ah. Sí, okay. Empieza a las 8 y termina a las 6 de la mañana más o menos, que es para que no salgan en la noche. Por eso, más o menos, digamos que a esa hora nadie puede estar en la calle. De hecho, la mayoría de gente desaparecida, de heridos, son gente que estuvo en la calle a esa hora manifestándose. No, igual a esa hora no hubo manifestaciones oficiales, sino que hay urgencias, hay personas que se dieron por urgencias y igual las arrestaron. Y, bueno. Claro, o sea, imagínense tener una urgencia tipo ir a hospital. Necesitar ir a un hospital o ir, sí, ir a un hospital porque tienes una urgencia, te lastimaste o algo, no podés salir a esa hora. No. O, por ejemplo, te han llamado a una casa un familiar que está grave, que no sé qué, y vos tenés la obligación de ir, o sea, vos sabés que tenés la obligación de ir y los carabineros te paran y te piden el documento y te llevan. Bueno, me ha llegado un poco de información de que, bueno, ayer acá, muchos saben que en la Plaza Chile hubo una manifestación pacífica, donde estaban cantando, tocando, enfrente del consulado, y fueron reprimidos de forma muy violenta, con balas de gomas, detenciones, gases lacrimógenos, y es como muy fuerte porque se estaban expresando de forma pacífica. Llevando el mismo ideal que la gente de arriba de Chile, las cuales hicieron exactamente lo mismo. De manifestaciones pacíficas pasaron a balear gente en medio de la calle. Así que sí, digamos que lo que ocurrió ayer no fue más que gas lacrimógeno, agua. Y como sí. Los golpearon y todo, pero no es como en Chile que fueron tiroteados, sí. Torturados, amenazados. Pero está empezando como Chile. Bueno, sí, nadie tiene nada más que agregar. Pasamos a escuchar un poco de música. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.

Ajá. ¿Y todas van al mismo? Sí. Sí. Qué lindo. ¿Son todas amigas del mismo curso? Sí, sí. Qué y bueno. Han venido con un proyecto, según estamos enterados. ¿Qué hacen en el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nuestro proyecto se encarga en personalizar productos de uso diario de las personas con el fin de romper las barreras, liberando estigmas o haciendo que la persona mediante un producto pueda expresarse en sus gustos y forma de ser. Qué interesante, o sea, me parece muy buen proyecto y bueno, me gustaría escuchar más del proyecto y de cómo es la educación allá en Colombia. Bueno, pues nosotras asistimos a un colegio, nuestro colegio es un colegio de emprendimiento. Entonces nuestro proyecto nace como un proyecto estudiantil, pero hemos tenido la oportunidad de llevarlo más allá. Nuestro proyecto lo nombramos Agosto debido a que todos nuestros productos tienen como una base en papel y agosto es el mes que inicia el otoño. En algunos de los países. Okay, ¿en qué día llegaron ustedes? Jueves. Sí. Jueves pasado. Claro, ¿y qué han visto de Mendoza hasta ahora? ¿Qué han visto? ¿Qué les ha interesado el liceo? Okay, es una cultura muy interesante. Me gustan mucho las personas porque es totalmente diferente a cómo son allá. He aprendido bastante. Es una experiencia que va a llevar en mi corazón para siempre, porque en serio son personas muy, muy buenas. Me puse muy sentimental, qué bonitas palabras. Pues de Mendoza, debido a que estamos en diferentes familias anfitrionas, cada una de distinta forma ha conocido pues ciertas partes de Mendoza. Por mi lado he conocido el Cerro de la Gloria, el centro de Mendoza. Nosotras... Tuvimos con Karen la oportunidad de conocer la montaña y, o sea, es en serio una experiencia maravillosa, es muy lindo el sitio y yo creo que todas nos vamos con grandes experiencias de aquí. Ay, qué bueno, me siento muy feliz de que les haya gustado mucho, nuestra provincia, nuestro país y, bueno, espero que puedan seguir conociendo porque es muy lindo lugar, tanto como las personas como la cultura. ¿En qué curso están repartidas? ¿En qué curso les ha tocado? Sexto año. Yo en cuarto. También en sexto. Y en cuarto. Sexto y cuarto. ¿Y cómo las ha recibido el liceo? ¿Cómo las han tratado los compañeros? Pues es una cultura completamente diferente, pero son tremendamente amables y respetuosos también. Y están muy interesados como en conocer nuestra diversidad. Uh-huh. Y por parte de todos los estudiantes hemos recibido un apoyo y un recibimiento muy afectuoso y amable. Bien, y yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencias ustedes ven de su colegio allá en Colombia con todos los proyectos que hay en nuestro colegio? Claro, pues como te decíamos, nuestro colegio está más enfocado hacia el emprendimiento y digamos que nosotros salimos con un técnico también, pero es en contabilidad y operaciones financieras. Entonces, digamos que a diferencia de ustedes, no estamos tan enfocados en la biología o en la agricultura, sino más bien en el comercio. Estoy sorprendida. Que, o sea, me interesa muchísimo todas las cosas que deben hacer, o sea, porque nosotros estamos más que nada en la agricultura, como dijo ella, y pensar que hay otras técnicas, o sea, te recibís de otras maneras de técnico, y es impresionante que allá en Colombia se haga eso. O sea, me sorprendió que también es lo mismo que acá. Bueno, esperemos que les esté gustando el liceo, que lo disfruten y que se diviertan. No sé si quieres decir algo más. No tengo nada más para decir, Lautaro. Yo tampoco. Vamos a escuchar música. Stay now. Oh, I hope someday I'll make. skin upon. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday I'll make it louder. I'll feel even if it takes all night. Oh, 100 years need a place to hide, but I can't find one. If wanna feel the love outside, skin a bone. Hello, welcome home. Hola, no, bueno, estamos de vuelta, pero con otros chicos de Colombia que se están quedando en el liceo y les vamos a hacer un par de preguntas, sí, con Ismael. Ah. ¿Cuáles son sus nombres? Preséntense primero. Bueno, mi nombre es Samael Gómez. Mi nombre es Daniel Rico. Mi nombre es Luz Estefanía. Y mi nombre es Juan David Tetina. Bueno, quería empezar preguntándoles sobre la presentación de Colomé. No sé si la vieron. Es una de las listas postulantes del Centro de Estudiantes. Uh-huh. Y quería saber si les gustó, qué les pareció. Bueno, sí. De hecho, actualmente me estoy alojando con el representante y presidente al que se lanzó al partido, ¿no? Entonces, como que la experiencia ha sido bastante conmovedora, porque pues se ha notado el esfuerzo que ha hecho como el Colomé, porque todos trabajan en equipo y es algo que se puede resaltar muy bien. ¿Y hacen este tipo de presentaciones en su escuela o colegio? No, allá hacemos como tipo elegir el personero, que es en 11, o sea, en aquí digamos es cuarto. Y entonces allá son como 2 o 3 que se lanzan, que tienen las mejores calificaciones hasta el 10º puesto. O sea, bueno, entonces ellos hacen sus propuestas, ellos nos dicen qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren. Y después de eso nosotros vamos a votar y ya. Ese es nuestro Colombia aquí. No sé. ¿Y lo rige una pregunta? ¿Lo rige una persona solamente? Sí señor. No, es como todo un equipo de trabajo acá. Sí. Acá, que se dividen como en secretarías y todo. ¿Y qué tipo de también de proyectos tienen en la escuela? Como acá, por ejemplo, radio, que este es un proyecto de la escuela. ¿Qué tipo de proyectos presentan ustedes en su escuela? Bueno, pues nosotros presentamos algunos proyectos como lo son de biotecnología, que también como que se desarrollan en el área, pero ya es como por fuera de la jornada, que ya sería en la jornada extracurricular del colegio, y pues ya son personas como más reducidas en los cursos. También, pues este tipo de por qué estamos acá, ¿no? Entonces, pues es el proyecto de emprendimiento, que pues estamos resaltando el proyecto de emprendimiento, que también es uno de los que se dan allá en el colegio. Bueno, ¿qué les han parecido sus familias que les han tocado? Bueno, pues mi familia ha sido muy acogedora. Me gusta mucho estar aquí con ellos. Me han tratado muy bien, me siento como en mi familia, pero pues con más integrantes. porque son muy cariñosos y a pesar de que extraño muchísimo a mi familia, ellos son como mi familia original, por decirlo así. Ah, ¿y de qué cursos ahora les han tocado? ¿En qué cursos? Bueno, pues a nosotros nos tocó pues en el curso de la persona que nos está alojando, nuestro hermano. A mí me tocó en cuarto. A mí me tocó en tercero. A mí me correspondió primer grado. A mí me tocó primer grado también. Es muy diferente así la división de cursos, grados, allá que acá. Por ejemplo, que dijeron recién 11 y que acá era cuarto. Pues es que allá nosotros tenemos hasta cuarto grado, más de nosotros no tenemos como quinto ni sexto que ustedes tienen por técnico. Nosotros nos dividimos allá es por primero, segundo, tercero y primarias hasta quinto de primaria y después sigue sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once, que ya ahí sí sería bachillerato. Y pues preescolar, que pues es jardín, prejardín, transición y bueno, ya. Ajá. Y quería preguntarles sobre el lenguaje que usamos. Es muy difícil de descifrar. ¿Les han enseñado palabras? Sí, nos han enseñado muchas, muchas palabras. Aquí se dicen muy diferentes, muchas cosas diferentes. De hecho, nosotros necesitamos tiempo para analizar lo que nos dicen porque pueden hablar un poco rápido. Ay, sí. Y pues nos toca decir, señora, perdón, entonces puede que se molesten un poco al decir señora, pero nosotros estamos acostumbrados a decir así, por hacer respeto. A ser más formales, digámoslo. ¿Y qué tal la ciudad de Mendoza, que es tan diferente a, es diferente a la suya? Pues sí, yo considero que es una ciudad muy bonita, porque por ejemplo en Bogotá es una ciudad muy estética y muy convencional, o sea, están como los edificios normales y las calles, y hay pues pocos lugares en los que hay como parques y árboles y así. Cambio casi pues con el recorrido que di hace poco, me di cuenta que hay demasiados parques. Por ejemplo, el de España, el parque San Martín también, que es uno muy grande y muy bonito, fue el que más me gustó, la verdad. Es bastante grande así, con lo que más me gustó creo que fue lo del lago, es que se ve muy bonito y con todos los árboles. Y eso, algo, o sea, me encantó, la verdad. Sí, algo que me llama la atención de Mendoza es que en el centro de la ciudad están llenos de árboles, cosa que sí, en el centro de Bogotá no se ve por ningún plaza, lado. Es todo muy, muy urbano. Y no sé si les contaron, pero esto antes era un desierto, todo Mendoza. Sí. Era un desierto. Nos han contado. Y bueno, lo convertimos en esto, así que es como un oasis. Sí. Que, bueno. Hay tres oasis, ¿no? No sé si se han dado cuenta el clima, pero de repente podemos estar en 40 grados a pasar a... Ay, a pasar a... Eso pasa. Sí. ¿Qué? No, es que nos está hablando nuestra profesora. Bueno, si Ismael no tiene nada más que preguntar. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno. Gracias a ustedes. No, gracias, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Así que pasamos a música. Un poquito de música. Okay. table by the window with the view. Casting shadows, the sun was pushing through. Spoke a lot of words, I don't know if I spoke the truth. Got so much to lose, got so much to prove. God, don't let me lose my mind. Trouble on my left, trouble on my right. I've been facing trouble almost all my life. My sweet love, won't you pull me through? Everywhere I look, I catch a glimpse of you. I said it was love, and I did it for love. Bueno, volvemos con el bigote de Sarmiento y ahora seguimos con el intercambio de Colombia, pero nada más que ahora con los profesores que acompañaron a los chicos en este viaje. Bueno, vamos a presentarlos. ¿Cómo se llaman? Mi nombre es María José Lozada. Mi nombre es Claudia Preciado. Y mi nombre es Cristian Montes. ¿Y a qué se dedica cada profesor? Bueno, mira, no, para hacer de pronto una claridad, el Colegio Cooperativo viene en compañía de una fundación que también se maneja en el mismo municipio, que es Sopó, la Fundación Comunidad 21, representada por María José, que es, digamos, nuestra abanderada, psicóloga en formación, Janet, nuestra trabajadora social, y yo, Cristian Montes, que también soy psicólogo. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de módulos, una serie de acompañamientos educativos dentro de la institución con los chicos que vienen a presentar sus proyectos y demás, y es allí donde se genera como este vínculo con el Colegio Cooperativo, pues en cabeza de nuestra profe Claudia. Me encanta y, o sea, me parece muy interesante, ya lo dije con los otros chicos, porque me interesa que los chicos se esfuercen y que intenten conocer lo más posible Mendoza, Argentina. Y, no sé, los veo muy emocionados. ¿Ustedes qué piensan sobre ellos? O sea, ¿cómo están al verlos así? Bueno, sí, como mencionaba Cristian, yo soy la rectora del colegio, soy quien los está acompañando por parte de la institución y definitivamente esta ha sido una experiencia muy enriquecedora para ellos. A pesar de que es su primera experiencia, que están tanto tiempo lejos de casa, lejos de sus padres, de sus hermanos, han sabido llevar la situación, han sabido responder muy bien a cada uno de estos retos, porque es eso, son retos para ellos. Y creo que la experiencia y el aprendizaje es algo que no van a perder y se van a llevar para toda su vida. Qué lindo, me emociona muchísimo de saber que ustedes también están muy orgullosos de ellos por todo lo que hacen. Así que bueno. Me gustaría saber si ustedes acompañan a los chicos en todas sus excursiones, por así decirlo, donde visitan las partes de la provincia de Mendoza. No. Pues digamos que dentro de la dinámica de este viaje es que ellos hagan una inmersión a la familia, con las familias. Entonces los que están encargados de las visitas, de mostrarles un poco cómo es la cultura argentina, han sido los padres anfitriones. Entonces la experiencia la han vivido ellos de cerca. Nosotros no hemos estado, pues obviamente recibimos reporte diario de ellos preguntándoles cómo les ha ido, cómo les ha parecido la experiencia, pero se han encargado ustedes mismos en el buen sentido de la palabra de darles la experiencia a ellos de cómo es su cultura. E igual creo que eso es un valor agregado, ¿saben? Que cada uno de los chicos tenga como la oportunidad de vivir una experiencia diferente completamente de la que tiene su compañero. Entonces creo que es uno de los pluses de la metodología que hemos venido desarrollando y pues que obviamente nosotros esperamos poder retornar en el momento que algunos chicos del liceo pues vayan a visitar nuestro país. Sí, a mí me interesó muchísimo porque en el Liceo Agrícola desde tercer año recién es cuando podemos ir a intercambios y me sorprendió mucho que chicos que ahora entraron a primero, a segundo, a tercero, cuarto, quinto y hasta sexto, me interesó muchísimo porque me parece muy bien desde que de más pequeños también puedas ir porque es muy, muy, muy, muy lindo. Me emociona mucho el tema este. Porque los veo muy emocionados a los chicos, o por ejemplo, siempre los veo sonriendo, o tratan siempre de conocer tanto, entonces me gusta mucho cómo se manejan y todo. Sí, obviamente para nosotros es sumamente gratificante, perdón, también ver cómo los chicos han encontrado el disfrute de esta experiencia. Y un poco lo que le preguntabas ahorita a la profe Claudia, la expectativa de nosotros es toda, obviamente, venimos con una expectativa muy alta, no tanto de lo que de pronto los chicos puedan compartir a nivel del proyecto y demás, claro, es la razón por la cual estamos acá, pero creo que nuestra expectativa principal es que ellos tengan la oportunidad de salir, de conocer un país distinto y también de entregar un poco de su propia cultura. Entonces creo que es allí donde todos convergemos y bueno, es la razón por la cual estamos acá. Adicional a esto, quiero agregar también que no es solo una experiencia para ellos, sino para todos los que estamos a su alrededor, iniciando desde los padres de familia, porque pues es la primera vez que ellos dejan ir a sus hijos, los dejan salir del país, están tanto tiempo sin ellos. Nosotros como institución tampoco nunca hemos tenido la oportunidad de tener una experiencia como estas, si bien hace uno una salida, un encuentro pedagógico dentro del mismo municipio o Bogotá, que es muy cerca, pero nunca imaginarnos que íbamos a salir del país y que íbamos a estar ya en un lugar tan lejos como este. Entonces todos hemos aprendido muchísimo, pero lo más importante es lo que ellos están logrando y alcanzando en este momento. Sí, sí, me contaron recién hace poquito de que unos fueron a la montaña, otros fueron al Cerro Arco, otros fueron y empezaban a contarme y me quedaba como, qué bueno que las familias se disponen a hacer eso por ellos, que son de otro país, que no los conocen, que no conocen cómo son. Y me gusta mucho el tema de que aceptan tales como son los chicos y les dan todo lo que quieren y les enseñan el lugar, y que ellos también nos muestren cómo es Colombia, tanto cómo hablan o nos cuentan cómo es el colegio. Entonces estoy muy feliz de que hayan podido venir, y más al Liceo Agrícola. Sí, la verdad estamos muy agradecidos porque el recibimiento que hemos tenido por parte de todas las familias, como bien María José nos comentaba ahorita, pues hasta hoy nos reencontramos desde el día que llegamos, y ha sido una experiencia muy bonita también, porque pues ellos nos están contando cómo se han sentido. Pero sí aprovecho la oportunidad y quiero agradecer a todas las familias, a los docentes, a todos los, a los chicos que los han recibido muy bien, los han hecho sentir como en su casa. Es más, ellos decían, me siento literal, y tú escuchabas a Juan David, decía, me siento en mi casa. Y a pesar de que extraño a mis papás biológicos, no se han sentido tristes, no se han sentido mal, sino que han logrado tener ese calor de familia. Y pues la verdad que quiero agradecer muchísimo pues a todos ustedes por ese cariño que nos han brindado. Quiero agradecerles también a ustedes por haber venido, porque no tan solo ustedes obtienen experiencia y cariño, nosotros también recibimos parte suya porque son muy amables, nos hablan sobre su país también, comparten lo que ustedes viven allá, y me parece muy bonito ir compartiendo entre nosotros nuestras costumbres, todo eso. Y más allá de eso, también me preguntaba que si han visitado otros países de Latinoamérica o otros. Bueno, digamos que a nivel de un proceso grupal y educativo y demás, esta es nuestra primera experiencia fuera del país, como lo mencionaba Claudio ahorita, pero claramente tenemos la intención y es parte del trabajo que nosotros vinimos a realizar acá, de generar algún tipo de convenio, de generar algún tipo de vínculo que nos permita estar realizando estos procesos de intercambio mucho más seguido. Sería para nosotros, obviamente, muy gratificante poder recibirlos a ustedes también en nuestro país, que una vez al año un grupo de chicos venga, lo mismo que vayan allá. Dentro del el proceso que estamos generando, la idea es vincular más países. Sé que hay algún tipo de acercamiento con instituciones en Chile, con instituciones en México, entonces la idea es empezar a tejer y a fortalecer un poco más esta red que venimos creando, para que esto no sea solamente una cuestión de, bueno, sí, vinieron una vez, no sé qué, chévere, divino todo, sino que realmente se vuelva un proceso recurrente, se vuelva un proceso regular, y que a partir de allí el proceso educativo que se ve en todos los países, independientemente de su orientación, pues nutra y siga fortaleciendo un poco ese criterio que esperamos pues los chicos obtengan en este tipo de procesos. Bueno, les queremos agradecer muchísimo de que hayan venido tanto los chicos como ustedes. Los veo muy orgullosos de los chicos. O sea, no sé, los chicos los veo muy felices, y a ustedes también. Así que bueno, les quería agradecer muchísimo de que hayan aceptado venir acá para que les hiciéramos un par de preguntas. Así que bueno, muchas gracias y ojalá se pueda volver a hacer tanto nosotros para allá como ustedes sigan viniendo para acá. No, a ustedes muchachos, de verdad, mil gracias y toda nuestra admiración y gratitud para ustedes y sus compatriotas, y realmente esperamos tener la oportunidad de recibirlos allá, a ver qué tan bien la podemos pasar. Yo quiero ir. A ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y mira que una de las cosas y de los aprendizajes que me llevo es el ejemplo que ustedes nos están dando el día de hoy. Y esta experiencia, este trabajo que ustedes están haciendo, de verdad que es muy enriquecedor y es un muy buen aporte a nuestro proyecto pedagógico. Entonces tal vez vamos a copiar muchas de las cosas que ustedes hacen acá. La radio por lo menos hay que copiarla. La radio, si total, claro que sí. Sí, porque yo por ejemplo entré el año pasado recién y me gustó muchísimo. Entonces, a partir de eso, la idea es que sigan haciendo estas cosas, porque es muy interesante y no es muy común que chicos de nuestra edad o de secundario hagan esto. Así que bueno, muchas gracias. No, a ustedes, mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para ir despidiéndonos, cerrando, agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas por darnos este espacio. Y a Magali. Y sociales. Y a Magali. Para, a Magali, bueno, que nos banca. Que nos ayuda, nos banca. Y bueno, no sé si alguien quiere despedirse. También agradecer a los colombianos que vinieron a presentarse acá para dar una buena entrevista que fue. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que estuvo bien. Me gustó el programa. Estuvo bien, no salió tan mal. Un poco y me gustó. Yo siento que justo hoy día, fui donde más me liberé y empecé a hacer preguntas y empecé a hablar. Sí. Me acuerdo cuando empezamos, no hablaba. Y bueno, que Kevin y Ismael ahora entraron al Bigote de Sarmiento, así que bueno, también ellos refortalecedores. Dije cualquier cosa. Wow. Bueno, de esa forma extraña que diste cariño también. Claro, y ahora seguimos con unos chicos de Colombia porque nos reísimos amigos, así que bueno. Sé que debe estar difícil llegar a un país nuevo y entrar a la radio, a una radio y hablar. Para mí sería muy difícil. Para mí lo es. Es difícil, pero es hermosa esta oportunidad que se presenta. Así que hay que aprovecharla. Bueno, vamos a despedir con mucho gusto este... Este programa. Este programa. Este episodio de la serie. Bueno, me despido, soy Ismael. Me despido, soy Kevin Puca. Me despido, soy Lautaro. Me despido, soy Solva. Me despido, soy Elisa Weber. Es la primera vez que hacemos eso. Estaría bonito. Soy Juan David, desde Colombia. Les envío muchos saludos. Me despido, soy Daniel. Y lo que él dijo. Bueno, gracias, chao, chicos. Y chao. Gracias y síganos escuchando. Adiós. Esto fue una producción de Radio El Bigote de Sarmiento. Se muestra lo que se oculta. El Bigote de Sarmiento.